¿Quién soy? ¿En quién me he convertido? La mayor parte del tiempo estás perdido. Y lo peor es que no parece que la cosa vaya a mejorar. Tus padres te han echado. Tu mujer te ha engañado. Tu amigo se ha mudado a otra ciudad. Tus hijos solo se fijan en tus faltas de ortografía. ¿Y alguien que me dijera? Acabas de entrar en la zona invisible de la realidad que compartimos. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Te quiero tanto. Acalla la mente. Abre tu corazón. Respira. Todavía estoy aquí. Si quisiera, solo si quisiera, solo tengo que desearlo y podré salir de este agujero. Solo necesito levantar la cabeza. El mundo aparece ante mis ojos. Es fácil. Tu madre tiene razón. A veces te asustas por nada. Puedes conseguirlo. Que el buen humor siga siendo el baño diario. Las bromas de buen gusto sirvan siempre tu mesa. Lo a gusto sea cotidiano. Y al disgusto se lo lleve la chingada. Propongo abrazos que enchinen la piel. Y con ellos se cobije el hoy, el mañana y el próximo año. Propongo amigos, artesanos, de tiempos hogareños, de amores manifiestos de peso completo. Propongo que sigan las canciones besándote en la boca, saboreando verso a verso, a fuego lento, perfumando tus espacios. Propongo que destapes una botella, dos o tres, con un brindis y un sincero yo te ofrezco, con la copa en alto agradeciendo a quien desde algún bar del cielo hace posible ese momento. Propongo que celebres el nacimiento de ese poeta barbón, de ese viejo maestro, de ese humilde carpintero cariñoso hasta las uñas, desclavado de su cruz, dando vino a un mundo de sedientos. Propongo se prohíba a las angustias hacer de las suyas. Propongo que el delito de los besos no dados no quede impune y se castigue con el doble. Propongo que las verdades se digan con mariachi y la mentira no encuentre su alimento. Propongo que, si algo te ha de hacer falta, sea solo el pichi dinero, pero que ni eso te robe lo contento. Felices fiestas. Nos desea Francisco Lorenz. Como titula su MySpace, bajo tutela de un letravejero y una textoservidora. Desde Mexicali, de México.

Bueno, ya se nota que he llegado, ¿no? Y has hartado la primera cagadita. Hola, buenas a todos y a todas. Bueno, acabéis de escuchar este fondo, que lo bajaré un poquito para que se me oiga esta voz tan guay. No, es de Red Dawn, de Dream Sequence Part 3. Ahora acabamos de escuchar a Liquid Sun, Espejismos, y esta bienvenida así tan guay venía, ya lo he dicho, de parte de Francisco Lorenz de México. Lo dejó allí en la página de MySpace. A ver, es que no sé por dónde empezar, ¿eh? Es que teóricamente ahora a IMEDIA tiene que llamar Vicente de Portal Sound Republic, una gente que están ayudando a todos estos músicos geniales, pero que tienen poca voz gracias a la manipulación, como siempre, de todas las cadenas y de todo el rollo y todo el sistema establecido. Pues es otro... Bueno, idealista no, porque aquí no somos idealistas, porque estamos haciendo lo que creemos que se tiene que hacer. ¿Sabes qué pasa? Que tenía que venir, tenía que llamar a este señor, el señor Vicente. Después tiene que venir, si no falla también, Namagusa Bots. Pero aquí, como estamos perdidos en un barrio de Terrassa, hay muchas veces que no es que la gente no quiera venir, ¿no? Sino se pierden o... Y por eso no quiero anunciar nada, pero... Sí he traído cosas, ¿eh? A ver... Mira, traigo un texto de Julio Andrés Pagano que... Bueno, os lo voy a leer. Os pondré otra pieza. Os pondré algo de Tao Te Ching, de Getafe, de Madrid. No del Tao Te Ching chino, no. Del Tao Te Ching madrileño. Ole, qué bien. No me he apuntado cómo se llama la pieza. Bueno, lo siento, maestros. Bueno, como mínimo diré la página web, ¿vale? www.myspace.com/Tao Te Ching con K band. De banda, pero sin la A final. Pues venga, vamos a escuchar a Tao Te Ching. Thank you. Si sobreestimas a los grandes personajes, la gente se torna incapaz. Si sobrevaloras las posesiones, la gente comienza a robar. El maestro guía, vaciando las mentes de las gentes y llenando sus corazones, debilitando sus ambiciones y fortaleciendo su resolución. Ayuda a la gente a desprenderse de cuánto saben y cuánto desean, creando confusión en aquellos que creen saber. Practica el no hacer, y todo ocupará su propio lugar. No hace falta que me digáis nada, ¿eh? Hoy es que llevo un par de días con un caos bestial, haciendo callar la mente, pero hay veces que ya puedes decir misa que la mente va a su rollo, ¿eh? Así que igual este programa un poco caótico, pero no sé. Bueno, en principio, haber escuchado antes a... ¿Qué os había puesto? ¿Queréis? Vaya cagado que llevo. Así, Tao Te Ching, perdón. Eso. El grupo del que no he puesto... No he dicho el título. Sí, me parece que suena alguien por ahí. Igual sí que aparecerá alguien, ¿eh? Bueno, mientras tanto, voy a poner una pieza de Maktub, ¿vale? De una gente de Málaga, de Muni, que le pedí si quería enviarme algún track y me parece que me ha enviado toda la discografía entera, pero son buenísimos. Para mí, de verdad, me encantan. Flamenco y world music. Así me siente. Así me siento, coño. No que si... Hostia, perdón por las palabrotas. La página web, su página web, como www.myspace.com/Maktub con K y con B alta, Andalucía. Maktub, Andalucía. Bueno, va, Maktub, a ver si me arreglas el programa, tío, porque me parece que lo estoy capeando, pero pasa que cuando hay temporal en el interior, el temporal también se ve, siente en el exterior. Está sonando. El sol ha salido a las 7:22 y se pondrá a las 16:28. En cuanto salga la luna, subirá el nivel de las aguas de los ríos Havel y Spree. Hoy hace 20 años que un avión de reacción soviético se estrelló cerca de Spandau en el lago. Hace 50 años se celebraron las Olimpiadas. Hace 200 años Nicolas François Blanchard sobrevoló la ciudad en globo. Hace poco lo han hecho algunos fugitivos. Y hoy, en la avenida Liviente del Chaussy, un hombre iba caminando cada vez más despacio y ha mirado por encima de su hombro hacia el vacío. En una oficina de correos, un hombre que hoy se jubilaba ha pegado sellos de coleccionista en sus cartas de despedida. Todos diferentes. Y luego, al salir de la plaza, ha hablado con un soldado americano. En inglés. No lo hablaba desde el colegio, pero lo ha hecho. Es un complot, Hay un complot contra mí. En la cárcel. Los, yo que están aquí hablando, los ángeles del cielo sobre Berlín. Y saltan los tonos estos. Me estoy poniendo más nervioso. Ay, estoy aquí intentando, esperando que venga uno, que llame el otro, no sé qué. Esto era un coñazo, Bueno, perdón. A ver. Vamos a empezar. Mira, vamos a empezar de nuevo, ¿vale? Esto de hacer, de meter aquí la cuña, así una cuña diferente, nada. Empezamos con la cuña de siempre. Esta es la radio del alma, una dimensión interior encaminada a la auténtica comunicación humana, la sinceridad y la búsqueda de la verdad. Esa es la cuestión. Hola. Buenas noches. ¿Veis cómo así? Ahora, que estaba, nada, he empezado con una cuña diferente, bueno, la misma cuña de siempre, pero con unos textos por encima, me ha roto los esquemas. Y además, te estaba esperando a ti. Para la audiencia, este, el señor Vicente, de Portal Sound Republic, que tenía que salir y sí que ha salido. Es que además Vicente tenía que venir a Óscar Canelas, un monje budista, pero yo que sé, no sé si se ha perdido o qué, o ya vendrá más tarde. Bueno, como mínimo ya te tenemos a ti aquí. ¿Qué hay? Hola, buenas noches a la audiencia, buenas noches ahora y a los que lo oigan mañana, pues buenas mañanas. ¿Qué tal? A ver. Muy bien, me estaba, antes de cuando te he presentado, pues mejor que te presentes tú mismo, ¿no? ¿Qué es Portal Sound Republic? Bueno, pues bueno, yo di esto hace ya muchos años que estaba la idea en la cabeza, pero bueno, hace poquito que hemos empezado, empezamos en octubre a finales, vamos, a mediados finales, y bueno, simplemente es un portal de música independiente que lo único que trata es de dar apoyo y soporte a los nuevos grupos musicales que no tienen nada donde agarrarse, ni nadie que les oiga, ni nadie que les comprenda, ni nadie que les entienda. Uh-huh. Y para eso estamos nosotros, para que alguien sepa, entienda y comprenda que sigue existiendo una música alternativa, independiente, como lo queramos llamar, que llega a mucha más gente de la que se cree. Sí, en principio, mira, gracias a ti he puesto a Tao Te Ching, que sí. He entrado y he visto que era la última más o menos entrevista que teníais, bueno, o también presentación, ¿no? Sí. Y bueno, la intención, bueno, no nos conocemos de nada tampoco, entre tú y yo, nada, solo otro día Leiza que está allí en Madrid, sí. ¿No? Y la intención es hacer esto, sí. La Radio del Alma tiene la misma intención, ¿no? La de dar a conocer a mucha gente que está aquí en el underground, en la oscuridad, ¿no? Y sin límites también, que no, cuando entras en cualquier medio de comunicación, todo lo que hay son, creo que sí, trabas, muros, estructuras. Y como vino aquí, bueno, la vez que vinieron, no sé si lo escuchaste, bueno, sí, me parece que sí, de Lilith, ¿no? Pues, claro, al principio decían, ¿y qué vamos a hacer? Digo, yo qué sé, vamos a charlar, ¿no? Igual como te decía yo ayer, digo, bueno, que salimos y qué sé, charlamos y ya está, ¿no? Claro, simplemente. Que hay veces... es la mejor manera de conocerse. Sí. Yo qué sé. Es que te digo muy bajo, por eso hay veces que no sé por dónde. ¿Ah, sí? Sí, te digo bajito ahora. Pero vamos, sí, ya te digo, esto pues se nos ocurrió un día, ya lo llevamos pensando tiempo. Cogí simplemente un ordenador que tenía ahí tirado y monté un servidor y a partir de ahí, pues ya te digo, he ido conociendo muy buena gente. Yo sabía de la existencia de... no cientos, sino miles de grupos que están haciendo su trabajo como cualquiera de nosotros en la vida diaria, pero que, bueno, pues tienen ahí su faceta, digamos, musical, uh-huh. En la que, bueno, se esfuerzan un montón y trabajan muy duro, o les cuesta muchísimo trabajo echarse para adelante, y ahí estamos nosotros. Uh-huh. Ahí estamos nosotros para ellos. En cuanto a Tao Te Ching, ya te digo, estuvimos el otro día en el concierto y nos gustó muchísimo, tanto ellos como Renwick. Son unas bandas, no grupos, ya son bandas porque llevan ya mucho tiempo tocando, están muy bien, se hacen un trabajo estupendo, se lo curran mucho y bueno, pues hay que agradecerles que nos deleiten con sus composiciones y demás, yeah. Que nos hacía falta, nos hacía mucha falta. Sí, la verdad es que eso, bueno, también lo único bueno también de estar emitiendo así, bueno, de que haya toda esta interacción a través de la red, es que realmente la audiencia, bueno, sí, que yo me incluyo dentro de la audiencia, escuchamos realmente lo que se está creando en el momento, ¿no? Porque nuevamente hay grupos que a lo mejor están trabajando y hasta que no salen al mercado, pues han pasado, yo qué sé, 2-3 años y al final acabas escuchando música, pero que es una música casi del pasado, ¿no? Sí. Y lo bueno de esto, y si nos vamos juntando entre todos y vamos haciendo, abriendo medios, bueno, medios es igual, cada uno por su camino, ¿no? Pero si estamos más o menos interrelacionados, pues se pueden hacer muchas cosas. Sí, sí, porque es que constantemente, ya te digo, ellos mismos... independientemente de lo que de su trabajo, que es lo que ya te he dicho antes, pues están esforzándose continuamente en hacer vídeos nuevos, nuevas composiciones y todo esto, que a no ser que vayas a verlos directamente a los bolos y constates lo que están haciendo y tal, ya después cuando lo quieras oír, efectivamente lo que tú has dicho antes es ha pasado mucho tiempo y casi es antiguo. Yeah. Casi es antiguo con relación al momento que es lo que lo componen, yeah. En su momento. Y eso es lo que nosotros disfrutamos, ¿sabes? Ir a verlos a los conciertos, que ellos sepan que nosotros estamos allí, que sepan, y los que puedan verlo y demás, que hay alguien detrás, ¿sabes? Que no simplemente es el que pega los gritos y demás, sino que, bueno, pues alguien les reconoce su trabajo, uh-huh. Bien hecho, yeah. Porque es... La verdad es que es difícil. Yo como músico y batería, y tal, pues hace mucho que no estoy en el circuito, pero vamos, sé cómo funciona el tema, sabemos cómo, lo que cuesta, sabemos el trabajo que hay que hacer para que alguien se acuerde de ti en un momento dado. Yeah. Y eso es lo que nosotros queremos reconocer y premiar. Uh-huh. Nada más, que alguien sepa y qué tal, que alguien hay detrás. De una simple actuación, de un simple contacto, de pasar una maqueta o demás. Ya. Yeah. Pues bueno, yo qué sé, no, qué te voy a decir, ¿no? Bueno, tú da los datos de tu página, ya los he dado yo, ¿no? Aparte, bueno, he dado la del MySpace, que la vuelvo a repetir, si no, www.myspace.com/portalsoundrepublic. Y después hay otra por ahí, ¿no? Pasa que esa sí que no, ni me la he apuntado ni me la sé. Es que soy un... Hoy, ya, lo que estaba diciendo, es que hoy he venido... ¿Sabes? 2 días de caos mental total y mira, me he traído todo más o menos estructurado, pero aquí se me ha desestructurado todo. Sí, a mí me pasa lo mismo, no te preocupes. Eso es el problema del medio directo, que lo tienes todo planificado hasta que llegas el momento. Bueno, pues es la página principal, ¿sabes? Además del soporte, porque mi Space es, digamos, que el puente hacia Internet, ¿no? Independientemente de ser Internet, pero bueno, es un espacio dedicado... simplemente a plasmar algo, ¿no? Y bueno, la página principal pues es http://www.bluekill.ath.cx/portalsoundrepublic. O sea, directamente igual que vale. Mi Space. Vale, si no, en el link que te ponga en el blog ya... No sé, en el que hay en la página que te coloqué, no sé si está direccionado a esta página o a la otra, pero bueno. Bueno, en cualquiera de los casos ahí. Sí, se te puede localizar rápido. Se puede conectar directamente. Bueno, si... ¿Quieres añadir algo más o...? No, nada, pues simplemente agradecerte tu trabajo, felicitarte por tu trabajo y agradecer a todo el mundo que nos ha apoyado. Y bueno, ya que estamos y en estas fechas indicadas, pues felicitar las fiestas a todo el mundo. Saludos a Vicky, que seguro que nos está escuchando. Y bueno, deciros que mañana estaremos en el concierto de Mozu Mazurko, ahí en Vallecas. Y que bueno, si no ocurre nada más, porque en el concierto de Tao Te Ching y Wengrish, pues nos falló la cámara fotográfica, tenemos muy poquitas fotos. Y a ver cómo lo solucionamos, pero vamos, mañana caiga quien caiga, nos llamaremos 7-8 cámaras para que no falle nada. Y os informaremos del concierto que vamos a ver. ¿El concierto exactamente dónde es? No digo por si alguien lo pilla ahí de refilón y quiere sí, también ir. Pues es mañana a las 10, es en la sala Jimmy Jazz, que es en la calle Payaso Fofó, número 24. es gratis, es en el barrio de Vallecas. Uh-huh. Iremos a verlos porque además curiosamente el primer concierto al que fuimos cuando organizamos todo esto fue precisamente el mismo concierto. Urko Marmozu. Vale. Entonces, ya te digo que iremos a verlos qué tal, a saludarlos y bueno, pues a animarlos, como siempre. Sí, sí, es lo que falta, ¿eh? Yo cuando tú me envías algún mensaje o así, eso nuevamente te llena las pilas, porque hay veces que dirías, ¿qué estoy haciendo, no? Sí. Viendo todo cómo funciona en el exterior y, vale, y que eres idealista y está funcionando esto, pero hay veces que necesitas pilas y se agradece mucho el saber que allí, sí, a unos cuantos kilómetros hay más gente. Pues bueno, a través de la red estamos todos juntos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Nada, gracias a ti, Jordi. Y ya sabes, cuando todo lo que quieras anunciar, lo que sea, así que cuando quieras, aquí esta casa está abierta para todo el mundo. Igualmente. Vale. Igualmente os digo. Muchas gracias. A ti. Venga, buenas noches. Vale, buenas noches. Adiós. En la estación del metro del Zoo, el revisor, en lugar de decir el nombre de la estación, gritó, Tierra de Fuego. Genial. En la montaña, un viejo le estaba leyendo la Odisea a un niño, y el pequeño oyente de repente dejó de parpadear. ¿Y tú qué me cuentas? Una mujer ha cerrado el paraguas a pesar de que llovía para poder mojarse. Un escolar ha descrito a su profesor como un helecho de la tierra y le ha dejado asombrado. Una invidente se ha tocado el reloj al notar mi presencia. Es fantástico vivir como un alma y ver día a día la eternidad de las personas siendo testigo de lo que sienten. Pero a veces la existencia espiritual es poco para mí. Quisiera dejar de vagar suspendido en el aire, sentir mi propio peso, poner límite a mi infinidad y atarme a la tierra. Quisiera decir en cada uno de mis pasos, en cada ráfaga de viento, ahora, y ahora, y ahora, y no decir para siempre, hasta la eternidad. Ocupar un puesto en la mesa y jugar a cartas, que me saluden, aunque sea con un gesto. El tiempo que dedicamos ayudando a los demás es solo una apariencia. Aparentamos ayudar al más débil de los contendientes en una pelea nocturna. Aparentamos pescar un pez. Aparentamos sentarnos en la barra de un bar. Aparentamos comer y beber. Cuando en un picnic en el campo esperamos el cordero asado y el vino, no es verdad, sino apariencia. No es que quiera jugar con un niño o plantar un árbol hoy mismo. Pero sería ya un gran paso poder llegar a casa después del trabajo y como Philip Marlowe darle de comer al gato. Tener fiebre. Ensuciarme los dedos con el periódico. Emocionarme no solo como espíritu, sino por una comida. Por la forma de un cuello. De una oreja. Mentir. Sin parar. Sentir el peso de mis huesos al caminar. Adivinar algo en lugar de saberlo todo siempre. ¡Ah! ¡Y oh! ¡Y ay! ¡Oh, caramba! En lugar de sí y amén. Sí. E incluso poder ser malos alguna vez. Enfrentarnos a todos los demonios de la tierra que se cruzan con las personas. Pelearnos y echarlos de este mundo. ¡Oh! ¡Ser salvajes! O saber al fin qué se siente quitarse los zapatos bajo la mesa y estirar los dedos de los pies, descalzos, así. Estar solo, indefenso, estar serio. Nosotros solo somos espontáneos dentro de nuestra gravedad. Solo podemos observar, acumular, ver, certificar, proteger. Ser espíritus. Siempre a distancia, siempre en silencio. Estos coches no se compran, se roban. Si no, te lo roban a ti. Bye. no estar, transmitiendo desde nuestro interior para tu interior. Estar o no estar. Esa es la cuestión. Yo el permiso, que solo me lo dan los martes, y digo, me dan un micro, y al día otro digo, pues ya está. Y ya la tenemos aquí armada. No hemos escapado de nuestro planeta. Ya que no me contestáis, hasta luego. Un besito, chao. Un beso. Se va arreglando esto, ¿eh? ¿Veis? Hasta que no he puesto la cuña original, no ha entrado. Vicente. ¡Buf! Y también he llamado con Óscar, dice que sí, que viene para aquí, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, acabáis de escuchar a nuestro amigo transatlántico Daniel Héctor con una pieza Pan Riggy. Saludos a toda la audiencia de Argentina y alrededores, toda Sudamérica y Estados Unidos, y que sé, ahora aquí se apunta al carro de la Red del Alma medio planeta. Lástima que no sé inglés, porque si no haríamos una versión también inglesa. Pero bueno, aquí debajo estás escuchando Light Wave Project. Luminous, Luminous Planet, Planeta Luminoso. Supongo que se refiere al nuestro. los últimos serán los primeros. Y esos nuevos primeros enseñarán a los nuevos últimos que si se dan la mano, la fila se convierte en un círculo. Y ya no existen más ni primeros ni últimos. Ahora os voy a dejar un ratito con un audio documental de un encuentro que hicimos este martes pasado cuando salí de aquí del programa en el Samasati. No juzgues el audio porque estaba ahí, improvisamos la grabación, pero a ver si dejas volar tu imaginación y te vienes allí con nosotros un rato. Todo es percusión, todo es en vivo, no hay nada enlatado. Todo esto lo voy a escuchar por la radio del alma para todo el mundo. Aquí desde aquí casa del Sergi, Sergi sisplau, por correguita. Favor. Sergi, ¿no está? ¿Está colgado? No, ya que estamos aquí en directo por la radio del alma, señores, escucha, aquí este garito, el Samasati, estamos aquí en directo exactamente ahora. Y sí, porque si la gente, claro, no, pero si la gente está en su casa 10 días antes, 10 días después, si es igual, no hay tiempo ni espacio, ¿no? Pues si realmente, claro, si realmente se conectan así, claro, porque la gente, hostia, es que ha pasado, no es en directo, no, ni poco, si le pones todo el alma entera, ¿no? Exactamente, es todo en directo, tío. Y esto da rabia del alma. Soy un flipado, ¿eh? Pero y lo bien que te lo pasas cuando eres un flipado. Aquí el Sergi, señor Sergi. Un poco extraterrestre, por eso no lo entendéis. Esto que suena es un arpa de boca. Ahora mismo a la izquierda de Sergi se ha puesto Jordi con otra arpa de boca. Esto para quitar los nervios, ¿eh? No vale reírse. No. Bueno, seguid concentrarse, por favor. Concentrarse que está ahí en directo, va, coño. Aquí entran los nervios de golpe. Señores, acaban de entrar los nervios. Calla. Le dije a un entrevistado, a otro entrevistador, que se calle, coño. Liado todo este pollo, ¿no? Ya vale que te vas a la India, ¿no? Lo que no tenemos ni un puto duro, pues nos da un asco que te caga, pero bueno, pero ¿para qué has liado todo este pollo? Sí, tengo algo que decir. Bueno, realmente os deseo de todo corazón que disfrutéis del viaje enorme que es la vida. va en segunda. Y bueno, que eso, que levanté temprano por la mañana y que hay cosas que... ¿Quién dice temprano? Dice 8, 10, 12 horas después de acostarse. Cada uno hace su tempranía cada día. Esta es la Iris. La Iris. No, no, es igual. Neutucan. Es igual. Si no hay nadie. Bueno, es un micro y está. Hola. Va a pedir, va a decir algo. Y la cantante de antes. ¿Cómo, tío? Es que no me recuerdo. Marta, la Marta. Marta, la del cuenco. Ya está. No, bueno, ya, el cuento ya. No. No, la del cuenco. Todo esto lo grabé para compartirlo contigo. Graba tú también tus historias, tus alucinadas, y envíalas para aquí y las compartís. Las compartes con todos. Lo que suena, vale, que todo esto no se puede apreciar de la forma cuando estabas allí. Marta, la del cuenco. Papá, Iris, es para de aquí, Barrio Sésamo. Di algo, ya está. Hola. Ya está. A todo el mundo, ahora, la gente que te escucha, a todo el mundo, ¿qué le diría? Hola. Que sosa. Es que muy sosa, aire, ¿eh? Exclusivamente para ti. Un día conseguiremos hacer esto a lo bestia, donde puedes estar tú. Una auténtica jam session. El señor de la flauta, que el único que no conozco de toda la noche, perdón, ¿cómo se llama usted? Me llamo Benito. Benito armónico. Benito. Cada loco, ¿sí?, con su tema. Ahora, vale, ya. ¿Eh? Y ahora escuchar esto, que es una improvisación. Sí. We

Los seres humanos definen su realidad con el sufrimiento y la tristeza. Así que el mundo perfecto era un sueño del que sus primitivos cerebros querían constantemente despertar. Por ese motivo, Matrix fue rediseñada así, en el apogeo de su civilización. ¿Ha oído bien su civilización? Porque cuando empezamos a pensar por ustedes, en realidad se convirtió en nuestra civilización y claro, como imaginará, es de lo que va todo esto. De evolución, Morfeo. Evolución. Jamie was born, the loaf of bread under his arm. His father taught him how to play harmonica. Take it up high, go down low. Give that boy lots of loving, and then watch him grow. Give him a heart. Good friend of mine. She had her child just at the prime of her life. Take her up high, go down low. Give that girl lots of love, and then watch her grow. Give him. Yeah. Acabas de escuchar The Homeless Bones de Madrid, The Harp Man, el hombre del arpa, y al final el hombre del arpa ha llegado con la taxista Cristina. A ver, espera, es que no sé nunca si es el micro 4. No, es el 1. Óscar Caneda, Namagusa Bots, el monje trancero de la Radio de la Alma. Oscar. Hola, Jordi. ¿Qué pasa? Bienvenido otra vez. Sí. Espera que me giraré el micro para acá, que si no, no te veo, tío. Que esto es como... ¿Qué? Nada. Nada. Es que ayer me envió Oscar. Que me vengo para aquí. Vente para acá. Espera que no sé. Ahora. Es igual, querías anunciar un... Sí, el 27, del 28 al 1 hay un retiro budista creo que está cerca de Olot, en una casa de colonias que alquilan para Boy Scouts y para grupos así de yoga y cosas así. Y Kosen, del que creo que has hablado así en los programas. Sí, Maestro Kosen, Sí. Hace un retiro del 20. La llegada es el 27 hasta el día 1. Y está abierto a todo el mundo, a practicantes y no practicantes del Zen. Y eso es una oportunidad así alucinante para conocer el mundo del Zen. Para los no iniciados, para la gente que no tiene. Que no conoce, La llegada es el 27 para todos y para estos el 27 se hace una por la noche después de la cena a las 9 o así, durante una hora y media, se hace una como una especie de introducción para toda esta gente, donde se enseñan todas las cosas que se van a hacer durante el retiro. Y te cuento así en qué consiste el retiro. Algo de música. Explica. Pues la sesin en japonés significa se es tocar y sin es espíritu, tocar el espíritu. Y suelen ser así periodos de práctica intensiva del zazen, que es la esencia del zen, la práctica de la postura del despertar. Y entonces el 28-29 son días así más para conectarse un poco, con menos tiempo de zazen, más tiempo así para masajes, pero vamos, menos tiempo de zazen son 6 horas o así. Y luego el día 30, desde por la mañana, desde las 6 que nos levantamos hasta durante todo el día, hay periodos de zazen de un par de horas, así intercalados con comidas, con descansos, con masaje, con cosas, hasta la noche, que hay una cena, y luego se continúa el zazen durante la madrugada, hasta las 3 o así de la mañana. Esto el día 30. Entonces tiene que... el día para los iniciados, el día 31. No, para todo el mundo, se aguanta bien, ¿eh? Es duro, pero te aseguro que tiene, en lugar de estar ahí y tal... Y entonces el 31 te levantas, es más o menos de descanso, lo único que hay que hacer es preparar la cena y la fiesta del día 31 por la noche, porque hacemos una gran fiesta. Ajá. Como ya hay apuntadas 100 personas o así. Hostia. Y ¿todos pelados como tú? No, hay de todo. ¿Sí? Hay pelados y hippies y hay de todo. Ah, pues así a mí me dejarán entrar si voy. claro, por supuesto. Y hay monjes incluso que así con pelo largo y todo el tinglado. Y el día, la noche del 31 se hace una fiesta así bastante guapa y el día 1 por la mañana se hace el primer zazen del año y se acaba. ¿Con resaca? Con resaca, por supuesto, por supuesto. Pero eso es muy, es aconsejable, es una cosa que hay que probar, el zazen con resaca es... Sí, no, yo cuando me lo has dicho hoy me lo estoy pensando, ¿eh? De... Y cuesta 160 euros, todo esto incluido. Desde el 27 la llegada, la cena del 27, hasta la comida del día 1. La fiesta incluida. Cotillón, champán... Bueno, más barato que irte el fin de año a cualquier restaurante. Y es alucinante porque en lugar de estar pasando esos días aquí, gastando, emborrachándote a diario, pues estás en un sitio en plena naturaleza, rodeado de gente alucinante y haciendo algo muy cañero para el crecimiento y el despertar. Ah, qué guay. Y justo en estos días, además. O sea, en lugar de adormilarte más... A base de estupefacientes y cordero, pues eso. Comida vegetariana y a levantarse pronto por la mañana y hacer zazen como un loco. No, no. Me atrae la idea. No, lo único que no me atrae es el bolsillo, que no tengo un duro, pero bueno. A ver, sí, aún me queda rato. Hostia, el otro día, dos horas, estuviste aquí, venga, rajando. Sí, Mira, al principio de todo, la entrada del programa, donde había una poesía de Francisco Lorenz, de México, ahora os voy a poner una pieza, ¿vale? De este mismo, es un cantautor, poeta, yo qué sé, un otro friki con barbas, Y... Su página web es www.myspace.com/Francisco Lorenz, con acabado en Z. Ahí va. A ver si salta o no. Como siempre. Te tienes que apuntar. Imposible como enamorarse por eso. Pues cada cosa, Ahora que me había salido, ahora se me mete el monje. ¿Qué? Perdona. Que tienes que apuntar con un papelito aquí. ¿Micro? ¿Uno? ¿Micro? Dos. Todo. No, sí. Mira, la semana pasada me salió todo. Espera, se lo explico fuera de antena, que si no, aquí perdemos tiempo. Bueno, es igual. Si queréis escucharlo, lo escucháis, pero yo creo que es más interesante escuchar a ver, Francisco Lorenz, que se me va la olla. Mejorando lo presente. No, digo, por lo que iba a decir yo, coño. ¿Cuánto quieres que te quiera? Si cuando pregunté tu amor no estaba en renta. Yo era el maldito, tú el caminar con decencia por el mundo. Y la verdad, no tuve miedo en comprarte el corazón. ¿Cuánto quieres que me muera? Si el estar aquí a tu lado era la oferta. Sin un precio, sin contratos, solo gastos por mi cuenta. Y un banquete que sabrá Dios quién demonios lo cobró. Por lo pronto sírvete otro trago, sírvete otro abrazo. Y que te quiero emborracha de amor, hasta que cuentes sin apuro los detalles. Fíame otro rato, y que te quiero ver jugar con las monedas que robaste al otro cliente. ¿Cuánto quieres que me venda? Si el estar aquí a tu lado no era la oferta. Si te debo, dime cuánto y te lo mando hoy de estiércol. Y que le sirva tu alimento a codicia y tu ambición. Por lo pronto sírvete otro trago, sírveme otro abrazo. Que te quiero emborrachar de amor, hasta que cuentes poco a poco los detalles. Sírveme otro abrazo, que te quiero ver jugar con las monedas que robaste. Como niña lo deseaste, siempre perlas y diamantes esculpiste en tu interior. Con esmeros y aguijones revendiste los favores, facturaste las vendidas, el negocio era estupendo. ¿Ahora qué? Por lo pronto sírvete otro trago, sírveme otro abrazo. Y que te quiero emborrachar de amor, hasta que cuentes sin detalles los excesos. Sírveme otro abrazo, y que te quiero ver jugar con las monedas que robaste al otro cliente. Estar o no estar es un espacio interior para compartir. una onda portadora de evolución personal. No existe auténtica humanidad. ¿Quién eres? ¿Quién somos? Descubrámoslo juntos. Estar o no estar. Todos los martes en Radio Star Tarrasa, 10-12 de la noche. 100.5 FM. O también en el podcast de internet laradiodelalma.blogspot.com. Únete a la comunidad. ¿Cuál que micro era? El 1, ¿no? Aló, aló. Sí, sí, aló, aló. A ver, a vender jamones, ¿no? Pero a ver, que tengo un texto aquí del Tao Te Ching. A ver si salta bien o no. No. Cuento mi experiencia con los jamones, entonces. Los monjes budistas también hacen promociones de jamones, tío, por los pueblos. Explica, explica. Pues sí, amigos, amigos oyentes. Yo, aunque monje, también soy un preso de este mundo absurdo que nos hemos montado. Y esta mañana estaba así en casa de una amiga, de Cristina, está aquí con nosotros. Va, Cristina, y le han llamado, digues, hola, hola, le han llamado para ofrecerle un trabajo. Estoy con una mica fónica. Está fónica con gripe, ha venido a traer aquí toda la gripe aquí dentro. Pues le han llamado de una agencia de Sabadell para ofertarle una oferta de vender jamones de Navidul, de los que anunció Bertín Osborne. Entonces ella, que está de baja por su trabajo, pues no ha podido aceptar el trabajo. Y entonces, como yo estaba a su lado, muy cerca, pues me ha dicho, pues tengo aquí un chico que a lo mejor le interesa. Y yo, como estoy en el paro, pues he dicho, bueno, vamos a ver. Y allá que me he ido, hemos cogido el coche, nos hemos ido. Bueno, antes me he comprado una bata blanca, como de médico, para poder vender jamones. ¿Sabes? Muy necesaria la bata blanca. Y nos hemos ido a Motelló, algún pueblo así, cerca, Torelló, cerca de Vic. Y allí he estado intentando vender jamones, no he vendido ninguno en todo el día. Pero no pasa nada porque la propia dueña de la agencia me dijo, no pasa nada porque es una promoción absurda, no pasa nada, no vas a vender ningún jamón, tú estate ahí. Espero, me dijo esta mañana, espero que tengas una buena vida interior porque te vas a aburrir como una ostra. Y he dicho, sí, no hay problema. Y aquí ahora acabo de volver. Pues mañana pues me voy yo a vender jamones. Sí, es lo que estábamos hablando así fuera de antena, que a lo mejor Jordi, que también está en el paro como de la mayoría de la gente despierta en este mundo. Exacto, sí. Pues creo sí. Que porque yo voy, mañana no creo que acepte el trabajo porque no estoy tan despierto. Entonces levantarse a las 6 de la mañana para irse a este pueblo, pues esto es, no estoy lo suficientemente preparado. Esto sí que está cena auténtico, ¿eh? Sí, es demasiado para mí. Demasiado para mí. No, pues mira, esto que dices. Pero bueno, son 500 pavos, ¿eh? 500 pavos a cobrar nada más terminar. Eso es lo que te puede interesar. Y a mí no me interesa porque no tengo coche y tengo que irme hasta. ¿500 euros? 500 euros. ¿Cuántos días? A cobrar el sábado. ¿Cuántos hasta días? El sábado. ¿Qué dios? Hasta el sábado. Pues mañana vende jamones. ¿Ah, sí? Hombre, pero venga, hecho. Pero volando. Ahora te doy el teléfono de la chica y no creo que haya ningún problema, porque la promoción hay que hacerla, aunque no, aunque sea tal, hay que terminarla. Entonces, si quieres, venga. Que ya tenga problema. Mira, ve. Haciendo contactos en el aire, sí. Aquí. Perdón, ¿eh? Trabajo temporal, la radio del alma, dígame. Bueno, vamos a arreglar esto, ¿eh? Bueno, el desliz este que ya está bien. Pero no, lo que has dicho tú, que la mayoría, mucha gente despierta, o que estamos así medio con las legañas aún, pero que no estamos dentro, o intentamos estar lo mínimo posible dentro del sistema, estamos, evidentemente. Es que es muy aburrido estar en el sistema, muy aburrido, es que te toman el pelo muy mucho. O sea, a mí no me importaría estar en el sistema si tuviera así un supercoche, pero para eso no sé lo que hay que hacer. No tengo ni idea, pero... Pero aunque tuvieras ahí un supercoche ya, que a la mañana siguiente dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Bueno, unos cuantos días dando vueltas, pues al final. Pero sí, no, esto a Julio Pagano, que a veces nos ha enviado, mira, si no, como hay tiempo, con tu permiso, voy a leerlo, ¿vale? Claro. Un texto, celebro tu existencia, de Julio. Y nos vamos dando ánimos unos a los otros con bien, bueno, tú aguanta ahí, tío, porque yo qué sé, un día u otro supongo que dará la vuelta a esto. Sí, y lo único que puedes hacer es... Pero nunca tendremos coches buenos, porque el día no. que dé la vuelta ya no habrá coches buenos. Ya es no. una pena. Haber ya. venido a este mundo y no poder tener un Ferrari, un 911, es un trauma para mí, ¿sabes? Yo quiero tener, a pesar de ser así un monje, yo también quiero tener un Porsche 911. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si hay algún oyente así que me escuche y tenga alguna buena idea, se admiten incluso cosas ilegales. Bueno, tráfico de drogas y de chicas o menores, no. Pero a otras cosas, bueno. Ya veis que es que Oscar es aquí un monje muy punky. Pues va, te leo esto, ¿vale? Y así a ti que estás allí seguro tumbado ahí en la cama o en el curro allí escaqueándote escuchando la radio del alma o después de comer allí haciendo el café, te leo esto y así también me perdonas un poco mi día caótico. Bueno, y te lo leo gracias a Julio que me lo ha enviado. Celebro tu existencia. Epígrafe. Dispuestos a dejar sus huellas, nuestro planeta es visitado por bellos seres que darán vida a una nueva humanidad. Las puertas de entrada y de salida no descansan. El tráfico es incesante, intenso. Miles de almas llegan a la Tierra a cada instante para vivir una experiencia física. Otras tantas se van con sus lecciones aprendidas. Todavía no partí. Por eso quiero hacer un alto en mi camino y hablarte a vos, inigualable ser, que acabas de llegar con tu inmaculado traje de inocencia a disfrutar del juego de la vida. Sé que me estás escuchando. Agradezco la belleza de tu silencio. No te preocupes por los murmullos de fondo. Son los comentarios de los insensibles que descreen que nos estemos comunicando. Antes de nada, quiero darte las gracias por venir. Tu presencia alimenta la esperanza de que el cambio es posible. Siento tu vibración cristalina. Los latidos de tu tierno corazón no mienten. Una nueva realidad se está gestando. Ruego porque nuestras sofocantes estructuras sociales no marchiten tus sueños y seamos capaces de ayudarte a volar para que nos transportes hacia una dimensión más pura, en donde la humanidad toda celebre y honre la vida. Sé que si te ayudo, contándote parte de la trama del juego de la vida, también me estoy ayudando, porque vos y yo somos uno. Aunque el velo de la ilusión intente hacerme creer lo contrario. Antes de seguir hablando, te pido que recuerdes que lo que voy a decirte lleva la carga de mi subjetividad, de mis condicionamientos y limitaciones. Por eso quiero que tomes este mensaje como una simple referencia y no como una verdad incuestionable. El juego consiste en recuperar la inocencia y conectar con nuestra esencia interior para seguir evolucionando. Ahora te parece sencillo, sin embargo, a medida que pasen los días, la sociedad se encargará de adormecerte para que seas funcional a sus intereses y creas que lo real es lo que sucede fuera. No te rías, lo digo en serio. La gran mayoría cree que únicamente lo exterior importa. Y como le temen a la muerte, porque desconocen que es un proceso de cambio, prefieren ignorarla y hacer de cuenta que vivirán para siempre. te mirarán raro si les preguntas por qué no aprovechan la estadía, siendo el juego tan breve. Vivir 90 años implica jugar solo 32.850 días. Demasiado poco para desaprovecharlo, ¿no? Quiero pedirte que, pase lo que pase, no traiciones tu misión de vida. Las pruebas están dispuestas para ayudarte a crecer. Dar pasos en el vacío, siguiendo los dictados de tu conciencia, te ayudará a fortalecer la confianza en vos. Siempre que puedas, opta por el conocimiento vivencial. El conocimiento intelectual es limitado, sirve como marco de referencia, pero no te transforma. Ábrete a las vivencias. Son maestras multidimensionales que te darán las claves para que recorras tu camino sabiamente. Aunque te cueste, siempre da lo mejor de vos sin esperar recompensas. Porque no todos piensan igual. No descuides tus dones. Potencia tus talentos. Tu singularidad le aportará a la vida un caudal de inigualable belleza si pones conciencia en tus actos y sos fiel a tu guía interna. Nunca dudes en hacerle caso a lo que afluya desde tu corazón, sobre todo cuando el caos se adueñe del campo de juego, porque esa es tu verdadera brújula. Si dejas que los deseos programen tus días, estarás corriendo detrás de ilusiones que solo conducen al descontento. Aprende a disfrutar cada instante. Conecta con el aquí y ahora. El futuro es una proyección de la mente y el pasado tiene vida solo si pones tu energía al servicio de los recuerdos. Aprovecha tu tiempo. No olvides que todo pasará. No te aferres a nada. Fluye con la existencia. Sentirás la esencia de la libertad elevándote sobre la mediocridad de quienes viven mecánicamente. Nunca dejes oxidar tu capacidad de sorprenderte. Escucha a todos con atención, pero no colecciones verdades. Busca siempre tu propia verdad para que tu mente, cuerpo y espíritu se expresen de manera unificada y no permanezcas dividido. Esa división es la que hará que tú de tu vida un infierno. También ten presente que tus días serán opacos si dejas que la mente sea el amo de tus acciones, porque no serás capaz de sentir. Puede que ahora te cueste entenderlo, pero perderás la inocencia para volver a recuperarla. Aprenderás para luego desaprender. Te llenarás para luego vaciarte. Te caerás, pero sabrás levantarte con las lecciones aprendidas. Muchos caminos aguardan tus huellas. Quiere a la vida que los padres que elegiste te sepan guiar, te sepan respetar y te sepan amar por sobre todas las cosas. Este mensaje finaliza. Cada uno seguirá su rumbo. Tal vez nunca volvamos a encontrarnos. No importa. Estoy agradecido de contar con tu presencia. La Tierra acaba de recibir a otro hermoso ser viviente que viene a transformar el juego de la vida. Alzo mi copa, hermano. Celebro tu existencia. I'm going to go to the hospital. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. En Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Quisiera compartir una revelación que he tenido desde que estoy aquí. Esta me sobrevino cuando intenté clasificar su especie. Verá, me di cuenta de que en realidad no son mamíferos. Todos los mamíferos de este planeta desarrollan instintivamente un lógico equilibrio con el hábitat natural que les rodea, pero los humanos no lo hacen. Se trasladan a una zona y se multiplican. Y siguen multiplicándose hasta que todos los recursos naturales se agotan. Así que el único modo de sobrevivir es extendiéndose hasta otra zona. Existe otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabe cuál es? Un virus. Los humanos son una enfermedad. Son el cáncer de este planeta. Son una plaga. Bueno, virus. Somos un virus, ¿eh? Oh. Julio es bueno, lo hace que Julio, directa, hazlo un poco más cortillo que Mao al final. No. Oscar. Pues como decían los surrealistas, abandonadlo todo. Todas estas cosas que estabas diciendo no son compatibles con vender jamones de Navidul. ¿Sabes? No puede ser. O sea, yo recomiendo a todos los oyentes, que serán pocos, pero luego serán más por internet, hombre, hay... que mañana no se levanten a trabajar. O sea, es que recapaciten, que se den cuenta que... En fin, si supongo que habrá carpinteros que les emociona así levantarse a hacer una ventana. En ese caso, pues que se levanten a hacer su ventana. Pero si lo que están haciendo es vendiendo jamones o haciendo de locutores en poniendo, pinchando, tal, o... En fin, esos millones y millones de trabajos absurdos que hay en ahora, que no se levanten. Y que Dios les pondrá en el camino algo más mejor. Es un terrorista. No, hay que adelantarse. Hay que adelantarse a los, sí, acontecimientos. Y este sistema se tambalea y se va a caer. Entonces, mejor tomar la iniciativa. Sí, sobre todo, si ya este consejo, si encima tenéis el paro, si no hay ni que pensarlo, vamos. Bueno, sí, eso sí. Sí, o sea, no, levantaros un poco más tarde, id al INEM, estudiad así todas las cosas, contratad a un abogado si hace falta y largaos. Largaos con, sí, la pasta. Pero después no la gastéis toda, ¿eh? Estirad, bueno, sí, estirad, en fin, que ya que cada... Pero eso, dejad de hacer el tonto, hombre. Sí, la verdad que vivir así es durillo, a veces es muy durillo, pero recompensa a nivel interior brutalmente. Bueno, es igual. Mira, gracias a esto, pues conoce a estas personas, a estos zumbados. Bueno, la Cristina no sé, porque está constipada y no dice nada. Pero supongo que algo ahí tendrá. ¿Otro día vienes? Cuando quieras. No hace falta que hable así. No. Está abierta. Todo el mundo tiene algo para decir, ¿no? Aunque sea me cago en... algo. No, hay veces sí que le pones un micro a la... ¿Pero qué digo? Digo, hostia, no tienes nada que decir, es imposible, ¿no? Si buscas, seguro que encontrarás algo que digan, hostia, sí, esto. Y si no, solo el plantearte, coño, tengo algo que decir o no, ya es un buen principio, ¿no? Hostia, pues, venga, va, terrorista espiritual. ¿Qué fem? No sé, faltan minutos. No van a quedar. Es genial, ¿eh? Que sobren 10 minutos. Sí. Sí, ¿no? No sobran. Hombre, aquí hasta pues tenemos tiempo de sobra. Nos podíamos extender. A ver, más dinamita, más dinamita. A ver. Hoy no has venido cargado, ¿eh? No, es que te digo una cosa. Digo lo de levantarse y no levantarse para ir, no ir a hacer estos trabajos, porque estos trabajos te agotan. O sea, yo no he hecho nada en todo el día, no he hecho absolutamente nada. He preparado una bandeja con pinchos de jamón y los he ido regalando a los niños que iban pasando y así. Y no he vendido ni un jamón. Y soy una persona que así muy válida, que se podría ganar 500 euros por no hacer nada. Yeah. Pero no vienes a la tierra a esto, tío. Yeah. Entonces esto, si haces esto, porque si lo hiciera mañana me tendría que levantar a las 7 de la mañana y volver a las 11 de la noche. Ajá. Estaría todo el día de mañana y de pasado y al otro hasta el sábado haciendo nada, pero dedicando todo mi empeño, levantarme pronto por la mañana, coger un tren, luego coger otro tren, luego ir en autobús, luego estar allí, luego entre las 2 y las 5 que no hay nada que hacer, pues dar vueltas por el pueblo, que será muy interesante. Luego estar otras 3 horas más vendiendo nada y luego volver durante otras 2 horas hasta Tarrasa, así hasta el sábado. Hombre, pues te pagan 500 eso, por vender nada. Ya, pero luego el cuerpo que se te queda cuando llega la noche y dices, ¿qué es lo que he hecho durante el día? A ver, me he levantado, he ido al vender aire. Que cada uno recapitule, vamos, lo que hace, que cada uno, eso, pues por la noche se pare a pensar lo que ha hecho durante el día. A ver, hostia. Yo aquí también al doctor Miss le había prometido que le iba a pinchar una pieza. Y si no, se la podía pinchar, ¿no? Va, doctor Miss. África instrumental. ¿Vale? Ahí va. A ver cómo va a saltar. Sí. A ver a qué salte. Miss es de Viladroga y la gentuza, que dice él. Un niño con ganas de jugar, sin ninguna otra intención que crear canciones que sirvan de banda sonora a sus viajes y a los de cualquier persona que disfrute perdiéndose entre ritmos y armonías. ¿No entiendes nada de lo que te dicen? Establece contacto con la esencia del ser humano. No hablemos. Sintamos. 100.5 FM. Radio Star Tarrasa. Todos los martes. De 10 a 12 de la noche. Nuestro verdadero chill out espiritual. Bueno, Dr. Mitz, el que sí que me tendrá que perdonar es Zane, que había hecho una versión de Dr. Mitz que les dije, tú, os voy a pinchar juntos y tal, pero es que se me ha traspapelado todo y pido disculpa a todo el mundo. Bueno, Oscar, Cristina... Yo quiero aprovechar ahora que faltan 2 minutos. Hoy es el cumpleaños de nuestro amigo Sergio Pelayo, el director del Semasati, este garito que hay en la mancomunidad de Tarrasa. Y eso, pues como es todavía no son las 12 de la noche, pues todavía es su cumpleaños. Cumple 30 años y le envío un gran saludo. Y que cumpla milenios más. porque también es inmortal, entonces eso. Claro. Eso, felicidades, Sergio, y que Dios os bendiga a todos. Ya sabéis, la técnica para convertirse en inmortal, venga, enviarlo todo a tomar por claro, saco. Abandonadlo todo, exacto, abandonadlo todo. Y interiorizaros. Bueno, pues como siempre. Aquí uno no se despide, que siempre nos mantenemos en contacto a través de la zona invisible de la realidad. Esperemos que... Bueno, a ver, ¿será? Sí, no, el martes ya lo ha pasado. Espero que os traigan muchas cosas, Papá Noel. Bueno, espirituales, ¿vale? Que si no va a quedar mal. Bueno... Nada, que no me despido, que no me gusta despedirme. Vale, nos vemos dentro de un rato. Un abrazo de corazón gigante y gracias, Oscar. Gracias, Cristina. Gracias, Jordi. La taxista. Improvisada. A ver, a lo mejor otro día se anima y ve y la conocéis. Y así la conozco yo también, de paso. Bueno, hala. Ahora va y lo casco. Pronto se dará vuelta a la firma. Y entonces, los últimos serán los primeros. Y esos nuevos primeros enseñarán a los nuevos últimos que si se dan la mano, la fila se convierte en un círculo. Y ya no existen más ni primeros.